a días de las PASO, la columna de Libre Pensamiento con el señor Fernando Lozada. ¿Qué tal? Porque todo se mide a días de las PASO. Sí, sí, sí. Es sí, así, no importa otra cosa. Es como Crónica mide la, todo con los días que faltan para la primavera. Bueno, a días de las PASO, una nueva columna con Fernando Lozada. Buen día. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, pero no vamos a hablar de las PASO. No, no, no. Qué bueno. Vamos a hablar un poco de educación y de educación pública y laica, que me parece un tema más que interesante e importante, ¿no? La educación pública debería ser lo más universal y respetuosa posible de las convicciones y creencias de quienes estudian y de los padres, madres de quienes mandan sus hijos al colegio público. Porque, bueno, justamente lo que tiene que hacer el ámbito educativo estatal es principalmente respetar el desarrollo de quien asiste allí para que permitir que pueda generar sus propias convicciones, sus propias creencias y así desarrollarse plenamente. La educación históricamente en la Argentina, digamos en el siglo, por no irnos muy lejos, en el siglo XIX, era mayoritariamente impartida por la Iglesia Católica. A fines del 1800 se dio, exactamente en 1882, el Congreso Pedagógico, donde se discutió qué tipo de educación estatal se debía tener. Y ahí apareció, unos dos años después, como consecuencia de ese congreso, la ley 1420, la famosa ley de educación libre, gratuita, obligatoria y digamos que laica. ¿Por qué digamos que laica? Porque, bueno, tenía un artículo, el artículo 8, que decía que no se podía impartir educación religiosa en las aulas, en el horario de clase, pero sí lo permitía fuera del horario de clase en el ámbito educativo estatal. Lo cual era un gran avance para la época. O sea, convengamos que, si bien no era lo ideal, para 1884 era un avance enorme. Y que lamentablemente después no fue superado por otra ley nacional, ese avance. En 1943, o sea, un nuevo golpe de Estado, hizo que asumiera el cargo de Ministro de Justicia e Instrucción un personaje ya hemos nombrado, que es Martínez Ubiría, que dio marcha atrás en la ley 1420 y impuso la educación religiosa en la escuela pública en horario de clase no obligatoria. Esto hacía que quienes estudiaban en ámbitos educativos estatales tuvieran catequesis dentro de su horario escolar, y quienes se negaran podían tener clases de moral, pero basadas en digamos la moral cristiana. Entonces era lo mismo. Sí, digo, hay plagados, sí, de testimonios, sí, de anécdotas de gente que hoy es, sí, grande, que en ese, sí, momento era chiquitito, de origen judío, decían, sí, que directamente los hacían salir del aula, claro, y no podían participar y los quedaban en el patio excluidos. Quedaban, sí, en el patio excluidos, claro. Sí, en general eran judíos, hijos de anarquistas, sí, en general esa era la corriente segregada que quedaban ahí apartada en el colegio. Bueno, Perón cuando asume transforma el decreto de Subiría en ley y contrata catequistas para la escuela pública, pero después sus conflictos con la iglesia se incrementaron y terminó en su segundo gobierno cesanteando 200 catequistas. Uh-huh. Y bueno, entre otras cosas que molestaron a la iglesia, recordamos en el 55 que fue bombardeado con aviones pintados con la insignia de Cristo vence, ¿no? O sea, no fue casual eso. Bueno, después, este golpe del 55 también trajo de vuelta la educación religiosa a la escuela pública. Así fuimos y vinimos con democracias y dictaduras, yendo y viniendo la educación religiosa en el ámbito educativo estatal. Menem cambia un poco las reglas de juego de la educación y trae la ley 24.195, llamada Ley Federal de Educación. Y con esta ley lo que hace es, reemplazar la 1420 y delegar la educación y el criterio, en realidad, a las provincias. Y ahí vinieron los problemas graves. La provincia de Buenos Aires hasta el 2012 no garantizaba de ninguna manera la educación laica, ¿no? Y nosotros, si recorremos las escuelas provinciales de la provincia de Buenos Aires, vemos que hay imágenes religiosas entronizadas dentro de sus espacios. Por ejemplo, acá en Roca y San Lorenzo, en San Lorenzo y España, perdón, hay una escuela, creo que es la 31, una escuela provincial. La escuela 31. Claro, sí, tiene una tremenda Sargento Cabral. Exactamente, tiene una tremenda Virgen de Luján en el patio, iluminada, y bueno, eso queda ahí. Pero en el 2012 se aprobó el nuevo Reglamento General de Instituciones Educativas, que en su artículo 193 dice que prohíbese la colocación de símbolos religiosos o de partidos políticos en el ámbito de edificios escolares, excepción hecha en las escuelas de gestión privada confesionales, ¿no? Y también prohíbe los actos religiosos, o sea, la bendición de la bandera y ese tipo de cosas que se siguen realizando hoy en día, ¿no? No se cumple con eso y, por ejemplo, en Luján hasta llevan los chicos a procesiones, a la procesión de la Virgen de la escuela pública, ¿no? Cosas, barbaridades por el estilo. La Ciudad de Buenos Aires sí garantiza en su constitución la educación laica. Dice que la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades. Y después, bueno, con otras consideraciones, pero garantiza la educación laica, lo cual tampoco se cumple. Si uno recorre las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, va a encontrar muchas imágenes de símbolos religiosos, el arbolito de Navidad en diciembre y el pesebre abajo del arbolito. Hay varias denuncias al respecto y en la Defensoría, y bueno, pero no terminan prosperando. Por ejemplo, cuando asumió Bergoglio se dio feriado en todas las escuelas. Exacto, claro. Sí, una barbaridad, porque no tiene ningún sentido que se asume el jefe, el líder de un estado teocrático. No veo por qué tienen que tener un feriado las escuelas estatales de una república democrática, ¿no? En Mendoza, por ejemplo, sí se garantiza también desde la Constitución Provincial. El artículo 212 dice que las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán sujetarse a las bases siguientes, y la primera es educación. La educación será laica, gratuita, obligatoria, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca, ¿no? Es bastante claro. Ahora, ¿qué pasa en Mendoza? Se conmemora el patrono Santiago, la Virgen de Carmen de Cuyo, se feriados religiosos, se llevan a los chicos las procesiones, que dice que no es obligatorio, pero el que no va, y aparte van los representantes de los colegios como representantes de los colegios. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos presentó ante la Dirección General de Escuelas de la provincia, y como lo viene haciendo hace varios años, el pedido de supresión de estos actos conmemorativos en las escuelas estatales, y lo llevó ante la justicia, y todavía la Suprema Corte no estableció si eso es inconstitucional o no, ¿no? Lo cual es muy loco porque dice muy claro el artículo 212 que es laica la educación en Mendoza. Sin embargo, no se cumple. La se le podría buscar. Sí. Suena más a no querer meterse. Sí, bueno, mira, haciendo un paréntesis acá, la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, hizo una campaña preguntándole a los jueces de todo el país si quitarían los símbolos religiosos, y las barbaridades que dijeron esos jueces realmente son preocupantes, ¿no? En un momento me acuerdo que el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que tiene el caso de la denuncia que hicimos por la Virgen de Luján entronizada en la Cámara de Diputados, puso una imagen en la página web de la Cámara de la Suprema Corte de la provincia de el Día del Niño por Nacer. Y, o sea, queda bastante clara sus convicciones, ¿no? Ahí caen después esos pedidos. En La Pampa pasó algo raro. En 1994, que se reformó la Constitución, se introdujo subrepticiamente un artículo dentro de un lugar que no tiene nada que ver con la educación. Se introdujo una parte en el artículo 24 que dice: podrá impartirse enseñanza religiosa en las escuelas públicas a los alumnos que opten por ella, exclusivamente por los ministros autorizados de los diferentes cultos, con posterioridad a las horas de clase oficial. Pero se sigue utilizando instituciones educativas estatales para... Sí, mándalo a catecismo. Claro, listo, si vayan a la parroquia. Mándalo a catecismo, a la parroquia, y listo, si nadie te lo impide. Pero bueno, pasan esas cosas. En Córdoba, por ejemplo, la Ley Provincial de Educación... ya pasa algo extraño en la Ley Provincial de Educación de Córdoba, porque dice, en una parte, que sus hijos reciban en el ámbito de educación pública de gestión estatal una enseñanza general exenta de dogmatismo que pudiera afectar las convicciones personales y familiares. Y se pone contento. Vamos, que la azota. Y el artículo siguiente dice que a sus hijos reciban de manera opcional en el ámbito de la educación pública de gestión estatal educación religiosa que les permita aprender los valores y contenidos básicos de la creencia por la que hubieran optado. ¿Qué pasó con lo de no dogmático? ¿No leíste el artículo anterior? En el mismo artículo, no, es en el mismo artículo. Ah, el mes, bueno. Dos incisos distintos en el mismo artículo, o sea, alguien tiene un problema de comprensión, ¿no? De comprensión de textos para escribir algo así. Bueno, en Tucumán, la Constitución Provincial, y ya empezamos la parte, digamos, la sección más retrógrada de la columna, el artículo 121 dice: es derecho de los padres exigir para sus hijos que en los planes de estudio de las escuelas estatales se incluya la enseñanza del credo en el que los que educan en el hogar, en los que los educan en el hogar, conforme con el orden y la moral pública. La enseñanza se impartirá dentro de los horarios de clase, con el debido respeto a sus convicciones personales. La ley deja a la iniciativa privada el proveer a su costo de docentes para la enseñanza referida. O sea, docentes privados en la escuela pública para dar educación religiosa dentro del horario de clase. Una monstruosidad. Esto se cumple, pasa en Salta, en Tucumán. Yendo a Salta, bueno, Salta más o menos estamos en el mismo tono. La Constitución Provincial, en su artículo 49 y reforzado después en la Ley Provincial 7546, dice que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y en Salta, bueno, está muy fuerte esto. De hecho, los docentes los elige el obispado de Salta. Los docentes que van a dar educación religiosa son catequistas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, elegidos por el obispado, ¿no? Varias instituciones, como el ILEC, la Coalición Argentina por un Estado Laico y principalmente la Asociación por los Derechos Civiles, la ADC, hicieron demandas. Se había tenido un fallo favorable en primera instancia, se perdió en segunda, con lo cual tratan de lograr la inconstitucionalidad, o sea, que se declare inconstitucional el artículo 49 de la Constitución y parte de la ley 7546, que habla de, que dice estas barbaridades. En el resto del país, en general, no dice ni que la educación es laica, uh-huh, no la garantiza, ni dice nada explícito respecto a eso, ni que hay cierta obligatoriedad, como dicen las constituciones de Tucumán y de Salta, de dar educación religiosa a la escuela pública. Queda un poco a criterio, el criterio queda como abierto, lo cual también es muy peligroso. Exacto, claro. Porque finalmente termina habiendo religión en la escuela pública, lo cual también es una barbaridad. Y bueno, eso debería quedar en el ámbito privado, o que opten por escuelas privadas, uh-huh, ¿no? Que en mi caso también estoy en contra, pero es otro tema, otro debate, ¿no? Uh-huh. Es otro debate. Yo creo que los padres no son dueños de los hijos como para inculcarles doctrinas de esa manera, pero bueno, es un debate, creo, diferente. ¿Qué pasa en el ámbito de universitario? Que es otro tema, como para ir cerrando, hacer alguna breve mención. Realmente estamos retrocediendo en ese ámbito, ¿no? En 1918 habíamos logrado la reforma universitaria. Tiramos obispos por las ventanas. Exactamente. Señores, en este país se arrojaron obispos por la ventana. Se tomaron sus ropas distintivas moradas. Sí, para después hacer cagadas, sí. Pero bueno. Pero bueno, en ese momento fue una insignia, se llamó Franja Morada la institución que había hecho de eso, que usaba la insignia de laicismo tomada de las vestiduras rasgadas de los obispos. Después, bueno, ese rumbo cambió. Sí. Pero bueno, en un principio significó eso y fue un gran avance porque, en realidad, la currícula en ese momento de la Universidad de Córdoba, la más antigua del país, la elegían los jesuitas. Era muy impresionante. Sí, sí, era muy planes de estudio. En la carrera de Derecho había una materia que era deberes y obligaciones para con los siervos. Claro. Sí, siglo XX. Sí, sí, siglo XX en la República Argentina, sí, pasaba exactamente. Eso, sí. Bueno, supuestamente habíamos expulsado los dogmatismos religiosos de la universidad, pero no es así. Y sobre todo con la llegada de Bergoglio al poder Vaticano, se incrementó el embate clerical, especialmente desde algo que se llama la pastoral universitaria, que se introduce por todos lados, y vemos que hay misas dentro de las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Río Cuarto asumió el nuevo rector y lo primero que hizo es una misa, ¿no? De hecho, la gestión anterior había quitado todos los símbolos religiosos de la universidad. Cuando llegó el nuevo rector, el que está ahora, los volvió a poner los símbolos, las cruces, las vírgenes. De hecho, en la parte de ciencias exactas había un laboratorio donde había habido un accidente, no sé si recuerdo, una explosión. Sí, se prendió fuego. Bueno, sí, habían puesto, sí, un altar con velas. Grave. Sí, sí, sí. Bueno, en ese lugar, un par de años en la universidad. En ese lugar que hubo una explosión habían puesto un altar con velas, ¿no? En el laboratorio. Ponían matafuego, maestro. Claro, un altar con velas para ir a rezar dentro de la universidad. En Tucumán se están dando misas dentro de la universidad, en las aulas. En Córdoba, la Universidad de Córdoba, se intentó hace poco dar una misa de bendición de apuntes. Muy, muy extraña, pero... ¿Bendición de...? Sí. No, tenés que estudiar. Sí. El apunte, agarrá, léelo, hace un resumen. No, Dios, sí, no te va a ayudar. No, bueno. Bendecir el apunte, qué lindo. En Salta, bueno, en Salta pasa de todo, misa sería lo de menos, pero se da asueto para que la comunidad universitaria vaya a la procesión de la Virgen, por ejemplo, desde el rectorado. En la Universidad de San Martín están pasando cosas bastante extrañas, hay un avance muy fuerte de la pastoral, se dan desde la pastoral de la iglesia, con un convenio con la universidad, se dan cursos de formación de líderes sindicales formados en la doctrina social de la iglesia. Y hace poco se expulsó, se echó a una docente en la Universidad de San Martín, que estaba en un convenio con una universidad que se llama Fundalam. Se la echó por manifestarse atea y estar a favor del aborto, se la expulsó. Ahora hay un fallo que dice la tienen que reintegrar a su cargo, pues, y no lo cumplen, claro. Y no lo cumplen, no, hasta ahora no la han reintegrado a su puesto, ¿no? Una cosa realmente espantosa. Así que esto es un panorama más o menos de lo que sucede en la Argentina con la educación y la laicidad. Ay, un panorama alentador, la verdad quiero volver a hablar de las PASO. Después de este panorama de laicidad en la educación pública argentina, verdaderamente impresionante, pero bueno, es fundamental en primer lugar conocer todo esto para saber con qué estamos tratando y de qué modo seguir luchando para cumplir verdaderamente con algo que, como nos reiteraste ya desde la primera columna, lo establece la Constitución Nacional, ni más ni menos, porque por lo general también cuando se habla con estos sectores, ellos son los mayores defensores de la Constitución, pero bueno, parece que no. Realmente no hay un respeto por algo que es básico, que son los derechos de los niños y de las niñas a su propia formación y a su libertad de conciencia, ¿no? Uh-huh. A garantizar un desarrollo también universal, respetuoso. Bueno, si desde el Estado se violenta esto, bueno, ¿qué podemos esperar después? Así que bien, una vez más, gracias Fernando, realmente siempre muy interesante y muchísima información muy útil para llevar adelante todas estas cuestiones. Te agradecemos muchísimo y vamos a escuchar música. Sí, nos vamos un poco a... Vamos a sacudir la cabeza. A sacudirnos un poco con Jatos de Chipolá y Grecia Universal. Ahí va. Iglesia Universal. Ah!